Anuario Kermés. Anuario Kermés. ¡Volvimos! Durante 2019, el pueblo eligió Nacional y Popular. En las elecciones provinciales y en las nacionales, el voto bajó a Mauricio Macri. Impulsó a Alés Fernández, ratificó al peronismo pampeano y le dio la despedida a Leandro Altolaguirre. Puedes decirle, en nombre del peronismo al resto del país, que la Pampa fue peronista, es peronista y seguirá siendo peronista. También terminó con las ilusiones políticas del Colo McAllister. El camino que va a tener que transitar Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner para sacar del pozo a la Argentina y para ponerla de pie, nos va a necesitar a todos y a todas. 2019 ya fue. ¿Y ahora qué? En este 2020, si vos querés, Radio Kermés.